company. That's the sound of the police. Click company. That's the sound of the police. Click company. That's the sound of the police. Click company. Buenas noches. Seáis todos y todas bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de un programa de radio, de un espacio radiofónico, de un podcast llamado Distrito Apache. Aunque hoy lo de las buenas noches es una fórmula totalmente, digamos, estéril, porque en Barcelona capital el cielo está cayendo materialmente sobre la ciudad. En fin, que todas esas fiestas mayores que se celebran esta semana por ahí por los barrios de la ciudad y pueblos de alrededor de Barcelona, esta noche la tienen un poco húmeda, por decirlo de alguna forma. Hoy en Distrito Apache, como viene siendo habitual desde hace muchos martes, es el primer martes del mes de septiembre del año 2010, y hoy no tenemos ningún invitado en directo para cubrir, digamos, el programa mensual que dedicamos a disjockeys y selectores, pero hemos seleccionado para todos vosotros y todas vosotras un mix de un disjockey suizo llamado DJ Voodoo. Un mix que se hace llamar Enter the B-Boy Breaks. Salió en el año 2001, hace ya un montón de tiempo. Y la verdad es que es un poco imperdonable que a estas alturas de la vida, después de más de 8 años andando el Distrito Apache, no hayamos puesto ninguna cosa de este disc jockey especializado en breaks, en música para breakers, para b-boys, y que vamos a pasar a escuchar seguidamente sin mucha dilación. Así que, como os iba diciendo, para todos vosotros y todas vosotras, DJ Voodoo desde Suiza con su Enter the B-Boy Breaks. It is now for you to reclaim our lost honor. Talents have gone beyond the mere physical level. Your skills are now at the point of spiritual insight. I have several questions. What is the highest technique you want to achieve? Very good. What are your thoughts when facing an opponent? There is no opponent. Then why is that? Because the word I does not exist. Continue. A good fight should be like a small play, but played seriously. A good martial artist does not become tense, but ready. When the opponent expands, I contract. When he contracts, I expand. Oh. enemy has only images and illusions, behind which he hides his true motives. Destroy the image, and he will break the enemy. And he will break the enemy. And he will break the enemy. And he will break the enemy. Never take your eyes off your opponent. Even when you bow. Thank you. few go in there as our agents. Get us our evidence. And come out in one piece to give it to you. We'll give you anything you need. Electronic equipment, weapons, anything. Drink? No thanks. Guns! Now why doesn't somebody pull off 45 and bang? Settle. No, no guns. Look at this map here. As you know, the possession of a weapon is a serious offense here. Hans Island rests partly within our territorial waters. If we were given the slightest reason to believe that he has any kind of arsenal, we'd move in on him. Thank you. finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Do you understand? Gentlemen, let the tournament begin. Thank you. managed to place a female operative on the island. If she's still there, she might have something, I think. gentlemen, in that we create ourselves through long years of rigorous training, sacrifice, denial, pain. We forge our bodies in the fire of our will. battle with the gods was magnificent. Your skill is extraordinary. And I was going to ask you to join us. Mr. Han, you fought well yesterday. Your style is unorthodox, but effective. It is not the art, but the combat that you enjoy. So many. We are all ready to win, just as we are born knowing only life. It is defeat that you must learn to prepare for. Don't waste my time. When it comes, I won't even notice. Oh, how so? I'll be too busy looking good. What were you looking for when you attacked my guards? Wasn't me. You were the only man outside the palace. I was outside, but I wasn't the only one. You will tell me who else. Who else? Mr. Han, suddenly I'd like to leave your island. It is not possible. Bullshit, Mr. Handman. Man, you come right out of a comic book. People can be totally ruthless. It isn't easy. It takes more strength than you might believe. Thank you. I forget what I see very easily. Then why are you? I'm hoping you'll join us, represent us in the United States. Mr. Roper, we have been waiting for you. What's going on? Would you be good enough to participate in this morning's edification? What are you going to do to him? Not me, Mr. Roper. You. Baby, every time I go. somebody. Yes, you did, my baby. Like you said, there's a point I won't go beyond. I was right about you. We shall strive to be worthy of your sense of grandeur. I will find someone with whom you can fight. Bolo! Girl at the feast tonight. Which girl, sir? The owner of this god. Oh, yes. I know the one. I'll send it to you. To. something through my jeans. I know someday we'll make it, as well of doubt it seems. Say we've been together 6 or 7 years, still in all our futures, a heart and full of fear. We're gonna fly, we're gonna fly. The girls, every one of them, they're summoned to Hans at night, and the next day, they're gone. Thank you. makes you want, that makes you want to. You have offended my family, and you have offended the Shaolin Temple. Thank you. Pues ahí queda ese mix que hemos escuchado prácticamente una hora de duración del disjockey suizo DJ Bueno. Enter the B-Boy Brex, publicado en 2001. Y bueno, que quiera buscar cosas de DJ Voodoo, que DJ Voodoo se dice DJ Voodoo, pero se escribe W-O-O-D-O. Y si quieres acceder a su página oficial, pues se llama simplemente voodoo.dj. Es decir, W-O-O-D-O.dj. Esa es la web oficial de DJ Voodoo, del suizo DJ Voodoo. Y un poco comentar que este hombre, evidentemente, con estos registros como disjockey, empezó en los 90 bailando breakdance en Suiza. El tipo llegó a participar en algunos eventos de Battle of the Year de allí, de su país. Y bueno, a mediados de los 90 empezó a pinchar, se especializó en buscar breaks de funk furiosos, de esos que hemos estado escuchando, y más o menos en 2001 pues publicó este Enter the B-Boy Brex que acabamos de escuchar, que originalmente se publicó en cassette. De hecho, pues, si os fijáis, en torno a la media hora de mix hay un pequeño corte que coincide con el cambio de cara de la cassette, y que bueno, que también que sepáis que creo que este es uno de los mixes que hay disponibles públicamente para descargar en la página oficial de DJ Voodoo. Pero ahora, en lo que nos queda de programa, vamos un poco a revisar qué es lo que nos trae la agenda esta semana. Esta misma noche, en estos mismos momentos prácticamente, si la lluvia no se ha cargado el escenario que ha caído antes, deben estar actuando en las fiestas alternativas de Belviche, en el Hospitalet, de Barcelona Crimen y La Cosa es Mostra. El concierto empezaba a eso de las 10 de la noche en la Plaza de la Baldosa, ahí en el barrio de Belviche, en el Hospitalet. Y era completamente gratuito, pero ya te digo, no sabemos si con el tormentón que ha caído hace escasos minutos, pues no sé cómo se habrá, cómo habrá acabado todo aquello de allí. También esta semana, el jueves 9 de septiembre, DJ Kisa vuelve a hacer una de sus residencias en el Sifón. Ya sabéis, calle Espalterna 4, en la zona cercana a la parte de abajo de la Rambla del Raval, lo que era el antiguo barrio chino, y por supuesto un evento gratuito. Igual de gratuito que el que hay en Zaragoza el mismo jueves 9 de septiembre, en el Parque Delicias, donde Rapsus Clay presentará oficialmente su último disco, Pandemia, en directo para todo el mundo que se quiera pasar por allí, y además eso, de forma gratuita. También esa misma noche, el jueves 9 de septiembre, en Zaragoza, después del concierto de Rapsus Clay, en el Barrio Club, sesión de hip hop, con el anestesista Ilone seleccionando los tracks. Este próximo viernes 10 de septiembre vuelve la nueva temporada de un programa radiofónico de rap llamado Rap sin Tapujos, que se emite desde una emisora de Badalona, en Radio Ciudad de Badalona concretamente, y el programa está presentado y dirigido por Seter, DJ Keal y DJ Chinas. La gente que queréis escuchar el programa Rap sin Tapujos, todos los viernes a las 10 de la noche, lo podéis escuchar por la FM en el 94.4 de la FM, por los canales de radio de TDT dentro de Cataluña y para el resto del planeta vía online en www.rcb.es, que es la página oficial de Radio Ciudad de Badalona. Rap sin Tapujos. Más cosas de agenda para el viernes 10 de septiembre en Zaragoza. Duelo fraticida en el Barrio Club el viernes por la noche entre Ruth Wagon Sound y Messi Pippen. Reggae Dance Hall ahí a Tutiplén. Gratuito a partir de las 11:30. en Alicante, también el viernes, en el barrio de San Blas, en el Duty's Pub, actuación de un MC alemán llamado Emsiono y teloneado por La Bongo y La Familia a partir de las 10 de la noche, Duty's Pub, 3€ entrada con una cerveza. Más fiestas mayores para el fin de semana aquí en Barcelona. El sábado 11 de septiembre, en la Festa Mayor Alternativa de Valcarca, actuaciones de Terapia de Group, Los Chicos del Maíz desde Valencia, Batalla Léxica y Lizard. A partir de las 9:30 en la Placeta Bolívar, en el barrio de Valcarca. Y ya sabes, para llegar allá, Metro Línea 3, parada Valcarca, también evento gratuito donde los haya. También el mismo sábado, 11 de septiembre, y relativamente cerca, en el Hospitalet de Llobregat, en la Sala Resistencia, concierto de Irreverencias Band, el Gran General Dives de Zaragoza y Selop y Tini. A partir de las 10 de la noche, entrada 5€, también con cerveza. Y un par de cositas más para el sábado por la noche, una en Barcelona y otra en Zaragoza. La de Barcelona, una tercera, que ya sabéis que el 11 se carga de eventos de todo tipo. Este año, afortunadamente, también de eventos relacionados con el hip hop en ese día tan señalado para Cataluña. Y el que os habla, DJ Hook, estará este próximo sábado 11 de septiembre a partir de las 11:30 de la noche dando una sesión ahí bastante independentista para quien la quiera leer así. En el Bar Manolo, ya sabéis, en el centro de Barcelona, cerquita de las Ramblas, calle Lancaster, boca calle de Nou de la Rambla y, por supuesto, acceso gratuito. Y como último evento de la agenda de esta semana, Kiki Sound, de nuevo visita el Barrio Club en Zaragoza y también será gratuito a partir de las 11:30, Kiki Sound desde Madrid, a.k.a. el sound que Kamikaze lleva entre manos para dar salida a su lado reggae. From the Bronx, New York, shit happened. Yeah, ladies and gentlemen, be the DJ hat. Bronx Boogie, representing for my people. Hard time. This one. Crime. Come on, come on. Recognize my vision that goes beyond the human eye, and my soul with a wise mind. Continúas en la sintonía de Contrabanda FM 91.4 en el dial de Barcelona, escuchando Distrito Apache, como todos los martes entre las 9 y las 10 y media de la noche. Y ya que hoy estamos en primer martes del mes, en el programa siempre dedicamos el espacio, todo el programa a poder ser en su totalidad, a disc jockeys y selectores. Así que continuamos después de la agenda escuchando unos tracks en los que los DJs son los protagonistas. Concretamente estamos escuchando ahora a un disc jockey del Bronx, Nueva York, llamado DJ Hess, H-E-S-S, y que aparece colaborando con un track. Este track que escuchamos, Hard Time, en un trabajo colectivo, digamos que organizado y patrocinado por un disc jockey de aquí de Barcelona llamado DJ Iuk, y que cuenta con múltiples colaboraciones de DJs, un DJ por tema o dos, según el track, y cuyo trabajo se llama Scratch GP. Space and paper planes to fly my pad like magic carpets. I would die a happy artist if I could see hip hop how it was like when it started. I'm on the way to the skies, with rage in my eyes, in between a battle of Satan and Christ. There's war in the heavens, so I'm torturing peasants with these words from my settings. Yeah. You want war with us? Hold time to the day that we die. Man, you know that we be bringing it live. Get ready for this war time, hold time to the day that we die. And you know that we ain't stopping, just why? Cause you know that we in this till we die. It's war time. The rise of those that are willing to stand for the realness and fight for the purity of hip-hop. We stand as one, all for one purpose and one dream. So load all your weapons, cause this is war. You want war with us? Hold time to the day that we die. And you know that we be bringing it live. Get ready for it's war time to the day that we die. And you know that we ain't stopping, just why? Cause you know that we in this till we die. It's war time. Yeah, big up to my nigga Sociopathic. Hard time. DJ Hat. Definition of war is armed strife or conflict between nations or states, or between different parties in the same nation. Any act or state of conflict, struggle, or strife, or war against poverty, military science, or strategy. To me, the definition of war is just rip motherfuckers' heads off till I drop haters who hate the reason. Like this. DJ Sweat junto a DJ Divine, Los Putos, juntos en este track del trabajo de DJ Sweat, Cuestión de Tacto. Y llegó al final la edición de hoy del Distrito Apache. Ya sabéis que para contactar con el programa hay una dirección de correo electrónico por ahí. distrito-apache@rabalnet, escrito con v.org. También puedes mandar un mensaje al MySpace del programa. myspace.com/distritoapache, todo junto. Y si quieres escuchar el programa enlatado o programas anteriores, ya sabes, el podcast del distrito, que se encuentra en la siguiente dirección en la red: distritoapache.contrabanda.org. La semana que viene, por supuesto, más y esperemos que mejor. La reine du hip-hop, viens et on verra qui dort. Yeah, j'ai rien à faire. Même si je me fous dans la mer, j'ai rien à perdre. Rien à foutre, rien à faire, j'ai rien à perdre. Chef, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier. Le coup, assassin de la police. Police!